Que el 12 de mayo del 2017, Iago Ábalos cometió el terrorífico error de sacar unas tazas de un auto. Ese auto era de un policía Buscarolo que lo persiguió 10 cuadras a los disparos y lo terminó asesinando. Ahora vamos a hablar con Rolando Ábalos, porque hace unos días un jurado popular dictaminó sobre este asesino. ¿Qué tal, Rolando? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dictaminó el jurado, Rolando? Bien, el jurado dictaminó que fue un fallo en donde Buscarolo no tuvo intención, José Pérez Buscarolo, no tuvo intención de matar. Cuando todas las pruebas que se le presentó, peritos y todo lo que planametría, el tiro, hasta la intención, o sea, no se juzgó en realidad si Buscarolo había matado o no, sino si tuvo la intención, porque matar se supo que era el arma de él, y que era él. Y un jurado popular encontró que fue sin querer, cuando todas las pruebas estaban de que el tipo había salido a matar, no salió a atrapar a nadie. Y si me preguntás a mí, diría que, o sea, es como que el jurado pensó que fue igual como atropellarlo con un auto, culposo. Claro. O sea, se mató a Diego, pero porque tuvo culpa, nada más. O sea, como cuando no querés y te sale mal, algo así. Como si lo hubiera atropellado un auto. Yo creo que ese jurado ahí jugó mucho el factor miedo. No te olvides que la cédula de citación se la lleva a la policía mientras están en el juicio, están rodeados de policía, mientras se trasladan a los liberados están los policías. Y bueno, dictaminaron eso. Cuando la carátula original había llegado hasta el juicio y se mantuvo durante todo el tiempo, que era un homicidio agravado, que es una condena de perpetua, ni siquiera más abajo se animaron a tocar, que es una pena hasta 25 años, y bueno, terminó dándolo como que fue culposo. Sí, esto podría llegar a ser una pena de 5 años, o sea, en la cárcel, en su casa. Nada, porque ella estuvo en realidad un tiempo preso, después por cuestiones de salud lo mandaron a la casa, una domiciliaria, y si lo condenan va a seguir siendo una domiciliaria, ¿no? Nada, o sea, no pasó, el tema no pasó, o sea, el tipo no cometió ningún delito supuestamente, pero bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que no, el juicio por jurado de un pueblo, o sea, de la población, un juicio popular, a un policía no tendría que existir, porque ya tengo este factor miedo, el pueblo no es un par del policía, entonces ya tiene todo un aparato atrás. Y yo creo que los policías tendrían que juzgarlo, el Estado, ¿no? Como venía siendo, hasta ahora como es en Capital todavía. Claro. Si hay en Córdoba, ¿cómo será? ¿Y hay alguna otra instancia que se pueda ir? No, ahí no se puede. Ya se terminó el juicio, ya no hay... O sea, hubiera sido al revés, si lo hubieran condenado por más años, él podría apelar, es más, si lo llegan a condenar a que la sentencia sea de cumplimiento efectivo, con lo que tenía los 5 años preso, van a apelar. Mientras apelan, pasa el tiempo, y ahí ya cumple los tercios, y bueno, todos los beneficios que te puedas imaginar, los tienen ellos. Ellos dicen el juicio popular, uno no se puede oponer, y así transcurrió todo el juicio. O sea, vos no lo podés mirar, no le podés hacer una seña, no podés hacer nada, tenés que comer. Y así es como esta justicia está preparada para ellos. O sea, enseguida se cierra un aro de protección sobre sus miembros, y vos fijate acá cerca, hace poco, hace 2 semanas, una semana aquí con San Miguel del Monte, de 4 policías, le siguen a unos chicos, y fíjate que van presos 16, 15, o sea, todos esos otros se encubrieron, ¿no? Claro. Rolando, ¿y después, cómo siguen ustedes después de esto? nosotros, mira, yo no sé si habrán tenido la oportunidad de ver, nos hicimos todo lo que teníamos que hacer. Mediatizamos, o sea, hicimos a la población el conocimiento de cómo había sido esto, quién era Yago, se movieron maestros, se movieron gente de todos lados, se nos acompañaron todos los vecinos, todos por la clase de personas que era Yago y lo que éramos nosotros, ¿no? Porque eso fue una típica travesura, cuando se dice travesura, algunos se enojan, pero cuando, o sea, cuando digo la travesura, la muerte, Yago se enoja más cuando digo travesura que cuando digo muerte, cuando, que fue la consecuencia. Pero hay también una cierta carga sobre la población que creen que a los chicos hay que meterle bala, que, o sea, que el balazo lo, hay gente que se cree que el balazo lo tiene bien puesto y algo así, ¿no? Es triste que es así. O sea, hay gente que quiere seleccionar las cosas así, no ve nada atrás. No lo digo por Yago, porque Yago creía que no necesitaba nada. Somos una familia que todos trabajamos, o sea, somos gente que nos quiere mucho en el barrio, ¿no? Es que Yago andaba, vivía haciendo líos. Era un pibito que tenía su changa, era mecánico, laburaba, iba al colegio. Y fue normal, tenía por hacer una boludez y terminó pagando con la vida porque le tocó justo un asesino, un estúpido tipo que puso en valor dos tazas que valía más que la vida de Yago, ¿no? Claro. Pero hay parte de la población que tiene esa manera de pensar. ¿Cómo seguimos? Me preguntaste. Sí. Seguimos, o sea, yo y hago lo más chico de 6 que tengo. Estamos un poquito bastante, este pasó hace 2 años, pero bueno, con este fallo pareciera que se revive todo y que sentís que no sos nada y que. Me imagino con todo lo que hicimos nosotros, hay mucha gente que le pasa lo mismo y no puede mover nada. No puede hacer nada y esa impunidad que tienen esos policías que aparecen todos los días, temas de gatillo fácil. Acá cerca de mi casa hace poco también entró una camioneta, tiraron y mataron a un pibe y en un caso acá en 3 de febrero que también fue bastante mediático, que se está discutiendo ahora, y todos los días pasa. Bueno, la ministra también le ha dado esta carta a los policías, que tal después los terminan apoyándolos, ¿no? Rolando, ¿qué tal? Sí, encima con la doctrina Chocobar, de la que se hace... Sí. Es así como decimos, esa doctrina Chocobar, este protocolo que quieren instalar y que el policía puede tirar cuando quiere, eso es una impunidad. Eso es impunidad, y a través de la impunidad está el Estado protegiendo. La verdad que no sé, sinceramente he tenido muchas ideas. ¿Qué puedo hacer yo desde mi experiencia? Y no sé, tengo que ver para dónde arranco, qué se puede hacer, si nos podemos juntar con gente, si nos pueden ayudar tipos de medios, algunos medios, gente que quiera cambiar un poco eso, porque esto si hasta ahora ha sido... cada 21 horas hay un gatillo fácil, eso va a seguir creciendo. Nuevamente lo estamos viendo. Cada vez hay más y los casos que no conocen. ¿Con este caso se han acercado organismos de derechos humanos, organizaciones o partidos políticos? Sí, la verdad que nos han ayudado un montón de gente, muchas organizaciones, y en ese sentido, yo la verdad no me puedo quejar. Nosotros tenemos una página que se llama Justicia por Yago Ábalos, y ahí en esa página es donde aparece toda la ayuda, y encima nos han acompañado en el juicio, y bueno, la marcha. Bueno, este caso ha sido un caso bastante acompañado por mucha gente, y ya te digo, quiero ver a ver si con esa gente se puede hacer algo para que a los policías le tienen que jugar un jurado que puede llegar a ser intimidado, a tener miedo, y que desconozca de lo que dice la ley, o que desconozca lo que dice ahí sobre el funcionamiento de la policía, cómo debe actuar, el protocolo de uso de armas. Eso la gente no entiende nada, eso es técnico. O sea, te vuelvo a repetir, acá se le dieron todas las pruebas al jurado, por parte de la misma gendarmería, hasta peritos de señor, que claro, terminaron diciendo otra cosa de lo que él dijo, y sin embargo la gente, no sé, ya tengo, hubo jurados que se ganaban, que se desmayaban, no sabemos por qué, todo muy raro, muy raro. Bueno, recordemos que estamos hablando con Rolando Ávalos, que es papá de Iago. No sé, así como está esa sociedad que vos decís que aprueba este procedimiento que se hace la policía, estamos lo que no queremos ni un pibe menos, y llevarlo a Iago como bandera para que esto no vuelva a pasar. Digo, estas palabras que me decís vos me dice mucha gente, y yo me digo lo mismo. O sea, este tipo, José Pérez Buscarolo, también estracharlo como parte de esa policía, y que sepan estos tipos que cuando actúan como actúan, la condena mediática, sino la condena social que viene después de la mediática, también ayuda a que los policías piensen, mirá qué tipo la que se mandó, y está en la boca de todos como una porquería de ser humano, como un asesino. Que es lo que yo te digo sinceramente, lo único que ahora me queda es tratar de mantener el nombre de este tipo como un asesino por todo el tiempo que yo pueda, hacerle propaganda y poder hacerlo más famoso como un asesino que mató a un chico por la espalda, metiéndole, fusilándolo prácticamente por dos tazas que no valían nada, cuando él podía haberlo atrapado y llevarlo a una comisaría o meterle una patada en el tuje, y yo me iba a encargar de hablar con él, ¿no? Bueno, decidió disparar. Es que, bueno, Rolando, por eso es importante hablar con vos, así como nos ha tocado entrevistar otros casos de gatillo fácil, para que la gente que prejuzga sepa que detrás de Iago Ávalos había una familia, había un padre, una madre, había hermanos, que era un ser humano como cualquiera de nosotros, para que no esa cosa de juzgar tan ligeramente a la gente, se den cuenta que hay alguien atrás, hay una familia, hay amor, hay de todo, y que Iago tendría que estar hoy con nosotros, con ustedes, y no se tiene que volver a repetir. Pero bueno, lamentablemente todo se cronican estas cosas muy de seguido, pero es importante hablar con ustedes para que sepan quién había detrás de cada chico que esta policía está matando impunemente. Y yo te agradezco mucho estas palabras, y bueno, que lo sigan nombrando a mi hijo, y atrás de esa familia que decís vos, que estaba adelante de esa vida, que José era Iago, que tenía un montón de proyectos, quería ser mecánico de avión acá en Palomar, era un pibito vivo, o sea, es el padre, pero no, él era muy laburador, estudiaba, quería terminar la secundaria, se equivocó, tenía una estupidez, y se la hicieron pagar con la vida. O sea, ¿cómo te puedo decir? El tipo terminó reconociendo un montón de cosas, pero fue un acto solamente para conmover al jurado, que en este tipo de cosas el jurado, estos juicios son muy sensibles, ¿sí? Son muy emocionales, y pareciera que gana el que le llega más a la gente. O ¿sabés qué me hizo acordar? ¿Te acordás cuando daban esos programas que se llamaban Gran Hermano, que la gente siempre se ponía del lado de que sí era más atacado? Claro. Acá pasó algo parecido, no es que era más atacado, sino que era puesto en evidencia. Todas las pruebas daban en contra. Dos pruebas que digo yo, sino pruebas que daba la gendarmería, que daba hasta delitos que trajeron ellos. Y pareciera que como todo se lo iba descubriendo y terminaba siendo el peor, me hizo acordar a eso de como que la gente se pone del lado de que estaba siendo puesto a... O sea, que estaba quedando en evidencia. Podría pensar, o sea, tengo pensado eso por un lado, pero por otro lado el factor miedo de la gente, del jurado a quien le llevan, te vuelvo a repetir, la cédula para que se venga a presentar, se la lleva la policía a la casa, cuando están en el jurado tiene policía sentado alrededor, cuando van a un cuarto a liberar tiene policías cuidándolos, y cuando van a comer a mediodía también tienen policía. Y ese tipo tiene que declarar lo tiene que juzgar a un policía. Así que imagínate, ese factor de intimidación o factor miedo jugó mucho ahí. Por eso calculo yo que salía gente llorando de jurado, que se desmayaban, que por ahí han sido presionados, no sé. La verdad que queda mucho para pensar, ¿no? Bien, Rodolfo, de acá no lo vamos a olvidar a Iago Ábalos, así que de acá, fuerte abrazo. Muchas gracias, les agradezco y sí, decía, no solo el nombre de Iago, sino que le sacó la vida también José Pérez Buscarolo, ese puesto que ese nombre sigue a todos lados como un asesino. Así será. Abrazo enorme. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.